la composición de la canasta ha ido cambiando. Hay tipos de productos que ya no se pueden comprar, tipos de alimentos que han sido sustituidos por otros. En términos de gastos de inversión que antes podía hacer la familia, como comprar carros o comprar apartamentos. En los casos de familias de clase media, media alta, ya es más difícil que se puedan hacer. En caso de viajes que se puedan hacer al interior o al exterior del país, ya tampoco se pueden hacer. Sí, hemos tenido que sufrir un proceso de recortes de gasto muy importante, porque no todos pueden levantar una suma como esa. Por otro lado, quienes recibían salario mínimo, pues obviamente están demasiado lejos de esa cifra, y eso explica en buena medida el surgimiento de mercados paralelos, el hecho de que muchas personas completen sus ingresos con reventa de productos, el hecho de que a la vista de nosotros el trabajo de muchos pueda ser hacer colas y luego evadir cualquier control que se pueda dar de manera discrecional para la venta de los productos que han comprado.